La fuerza del amor. Todos los días y en cualquier parte del mundo, resulta usual encontrar un muchacho y una muchacha que se enamoran y se aman con ternura, incluso a primera vista. En todo el proceso de evolución de la humanidad, son numerosas las historias reales asociadas a este sentimiento noble y puro, capaz de alojarse en lo más profundo de nuestros corazones. Transcurría el año 1866 y en el viejo Puerto Príncipe, un joven de 25 años, nativo de esa ciudad, estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana, que siempre venía a pasar las vacaciones junto a los suyos, se reencuentra con una muchacha que por algunos años había dejado de ver. La belleza de la joven principeña causó, sin dudas, singular atracción en los muchachos de la época, y en especial en este galán que por vez primera descubrió en sí mismo la fragancia del amor. A estos jóvenes, Ignacio y Amalia, la vida de aquellos días los acerca cada vez más. El no verse constantemente se les hace insostenible. Las miradas, los breves monosílabos, la añoranza continua, la alegría desesperante, inconformidad, nerviosismos, timideces, en fin, las características del amor se fortalecen a cada instante. Crece la necesidad de verse y oírse. Surgen entonces las hermosas cartas de amor entre estos seres caracterizados por la sencillez, la sinceridad y profundo patriotismo. El bien que me hacen tus cartas es inexplicable. Amalia mía, yo no puedo expresarte lo que siento cuando en ellas veo que nadie me idolatra como tú, que a nadie le hace tanta falta mi cariño como a ti. Una protesta tuya de amor, Amalia, siempre produce el mismo efecto que la primera que de tus labios oí o que la primera vez que pude comprender que me amabas. Nunca encuentro habituadas a ella las fibras del corazón. Siempre la acojo y me calma de gozo como si antes ignora que me amaste. Sí, bella mía, quisiera oír decirte incesantemente cómo no es posible querer a nadie más y que te es necesario mi cariño, que excede a todos, cuya inmensidad no es posible exagerar, y que desafía por su duración a la misma muerte, como por su constancia a las mayores contrariedades. ¡Cuánta sensibilidad humana! ¡Cuánta creación artística y literaria! ¡Cuán inmenso el amor recogido en esa carta de Ignacio Agramonte a su eterna amada, a quien idolatró hasta el momento de su muerte, desde lo más profundo de su corazón! Para profundizar en las interioridades de esta relación amorosa protagonizada por dos hijos ilustres del Camagüey legendario, propongo escuchar las consideraciones que al respecto nos hace Beatriz Ochoa, museóloga de la Casa Quinta Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey. En primer lugar, pienso que esta relación fue excepcional. Excepcional porque desde que se conocieron hubo una interrelación increíble entre estos dos seres que llegaron a ser dos hijos ilustres de esta ciudad. Pienso que es una relación que puede ser paradigma para las nuevas generaciones y para nosotros por la entrega, la fidelidad mutua, la comprensión y el nivel de comprometimiento entre el uno por el otro. Hay anécdotas increíbles de esta relación en un periodo en que el patriarcado dominaba dentro de la política de la ciudad. Ignacio fue capaz, por una foto que Amalia le envió a La Habana de cuando venía a casarse con ella, confeccionarle el traje y el ajuar que ella iba a llevar a la boda, en un gesto para que ella no gastara sus pupilas en esas cosas. Esto da la medida de la categoría espiritual de Ignacio Agramonte. De Visitar el Museo Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey resulta atractivo para todos los lugareños y forasteros, sobre todo para la más joven generación, que descubre lo hermoso de esta pasión espiritual que renace en cada jornada en los patios del antiguo inmueble. En los patios de esta quinta deambulan en algunas tardes, a las 6 de la tarde, sobre todo en la hora que Ignacio acostumbraba a venir a verla, su espíritu, y nosotras estamos tan enamoradas de esta historia que quisiéramos que todos quisieran venir a nuestra sala a encontrarse con él. Yo esperaba tan pronto el placer de recibir carta tuya, y cuando llegó a mis manos la que me escribiste, me llenó de regocijo. Sí, Amalia de mi vida, eres mi único delirio. A nadie amo tanto como a ti. Jamás lo dudes. Me siento tan dichoso amándote y siendo el objeto de tu amor. Después de recibirla, ya no recuerdo la dolorosa separación. La tristeza ha disminuido y me parece oír tu voz. Eres muy buena, Amalia. Algunas horas después de dejar yo el príncipe, ya me escribías. Esto lo agradece el alma que te quiere. Los avatares de la época fueron impedimento para lograr el florecimiento a plenitud de ese amor intenso entre Amalia e Ignacio. Apenas 8 años de sus vidas compartió esta pareja, que desde el primer momento hasta el mismo final estuvo colmada de dicha, adoración y entrega. Todas las ternuras, delicadezas, atenciones, estuvieron coloreadas por una vehemencia constante que perdurará por siempre, pues ni la más ligera nube empañará jamás la fuerza de la sinceridad y el dulce cariño de estos amantes. El hermoso sentimiento de amor de estos hijos ilustres del Camagüey forma parte de nuestra cultura nacional y de los valores patrimoniales de esta ciudad que se yergue orgullosa y espléndida en la formación de las nuevas generaciones. Pienso que el amor de estos camagüeyanos es uno de los más puros y sinceros que se conoce, y bueno, sería digno de imitar por todas las generaciones. Creo que ellos son, y lo reflejan en las cartas, en sus diarios, el amor perfecto de la pareja en relación con ese vínculo filial que existe entre un hombre y una mujer. Bueno, yo pienso que es un amor de esos con los que todos soñamos, capaz de perdonar sin pedir nada a cambio, de esperar, de amar incluso en la distancia y perdurar más allá de la muerte. En este día de San Valentín o Día de los Enamorados, nada mejor que el recorrido por los senderos de la historia y detenernos en el cristalino amor de estos dos seres que irradiaron llamas eternas como parte de la libertad que hoy tenemos y que inundan nuestra patria libre y soberana, demostrando en cada jornada la fuerza del amor. En la realización de este espacio, laboramos Junia Sánchez, Judith Noda, Ariel Méndez, Gertrudis Jiménez, Pedro Alexander Cruz Moisés y Diamela Montoya. Agradecemos además la participación en el programa de Beatriz Ochoa, museóloga de la Casa Quinta Amalia Simoni. A nombre de todos, les deseo un feliz día.